Creo que hay una especie de secuencia o de ciclo interesante que tiene que ver con ciertas movilizaciones en Argentina, pero que no son solo en Argentina, sino en América Latina, donde la cuestión del feminismo aparece con una novedad que es ser un fenómeno masivo. No sé, los que estuvimos hace muchos años en distintas organizaciones o experiencias o iniciativas militantes, sabemos que antes la palabra feminismo no era una palabra muy popular, podríamos decir así, o muy bien recibida. Incluso en un montón de experiencias donde el protagonismo de las mujeres era muy evidente. Pero la palabra feminismo no necesariamente acompañaba ese protagonismo femenino, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que fue la organización del movimiento de desocupados en el 2001, ¿no? Donde la iniciativa de organización barrial, de estructuración, por ejemplo, de los comedores, de organización de muchos de los movimientos, tuvieron que ver con una fuerte impronta de la organización de las mujeres, de una reelaboración también de cuál era el lugar de los varones una vez que estaban desocupados, es decir, que perdían ese rol de proveedor. Y de todas maneras no aparecía la clave del feminismo, me parece, como una clave de lectura o una clave más difundida de cómo leer esa participación. Y pareciera, sería una hipótesis para discutir, me parece, que en los últimos años la cuestión del feminismo sí se vuelve una clave más compartida, más masiva, y empieza a haber una serie de debates, no solo en Argentina, me refiero fundamentalmente a América Latina, si efectivamente en los últimos años aparece algo así como un feminismo de masas o un feminismo popular o un feminismo popular comunitario, ¿no? Son distintos nombres que empiezan a circular en América Latina para tratar de nombrar, me parece, también de ponerle imágenes concretas a esta experiencia de protagonismo de mujeres que también se vincula con un montón de resistencias muy concretas, ¿no? Escuchábamos hace poco tiempo, por ejemplo, a compañeras de Guatemala y de Honduras conceptualizar las muertes de líderes campesinas, indígenas y de líderes de territorios en defensa de recursos y por la vida como femicidios territoriales, ¿no? Es decir, como el feminismo también dando una clave ahí para pensar cuál es la dinámica de los conflictos neoextractivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la forma en que el feminismo empieza a hacer alianza o a hacer cuerpo común con una serie de luchas y a convertirse en un lenguaje, en un vocabulario y en una serie de imágenes que dan fuerza. Me parece que esa sería un poco la pregunta. Acá hubieron estas movilizaciones masivas del 3 de junio en el 2015, en el 2016, y el 19 de octubre pasado con el paro de mujeres, que no sé si se acuerdan la secuencia. Estuvo el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, masivo. Mientras estaba ese encuentro en Rosario, se asesina a Lucía Pérez en Mar del Plata y en menos de 10 días, una semana, se organiza este paro que empieza a tener como una repercusión, una transversalidad, una capacidad de conexión con otras iniciativas, con organizaciones, con pequeños grupos, con autoconvocadas también, muchas mujeres autoconvocadas que empezaron a participar en asambleas en Buenos Aires y en distintos lugares, pero también una repercusión a nivel latinoamericana que nos sorprendió muchísimo, ¿no? Y me parece que un punto interesante para resaltar del paro del 19 de octubre y que un poco se proyecta en este 8 de marzo es la posibilidad de conectar una respuesta a las violencias machistas, en particular a los femicidios como la forma más cruenta, con la trama económica, social y política que hace legible, entendible y que explica también ese incremento de las violencias machistas. Esa conjunción, digamos, de la cuestión de la violencia y la cuestión de la trama económica, política y social, me parece que le dio como una especie de salto también a la cuestión de la repercusión de esta medida del 19 de octubre, porque de alguna manera la violencia contra las mujeres, la violencia en distintos territorios contra las mujeres y los femicidios en particular, también daban posibilidad de leer la cuestión de las mujeres en términos únicamente de víctimas. Es decir, las mujeres somos las víctimas privilegiadas de la violencia machista. Y este cruce con la medida activa del paro me parece que logró poner en conjunción, logró componer algo así como es una respuesta de rabia, de dolor, lo que apareció en la calle, pero también es una afirmación de un poder nuevo. Y en esa conjunción entre lo que algunas compañías llaman luto o fragilidad o respuesta a la violencia y la capacidad de demostrar en la calle una red de solidaridad, de autodefensa, podríamos decir, aunque en otros términos, y de capacidad de poner ese protagonismo femenino que se desarrolla en el día a día en conjunción, me parece que nos puso en otro escenario. La interpelación, además coyuntural, en Argentina a hacer el primer paro de mujeres, que fue el primer paro que se le hizo a este gobierno, también tuvo, me parece, su fuerza. Es decir, bueno, la frase que circulaba en ese momento era: mientras la CGT toma el té con el gobierno, las mujeres tomamos las calles, ¿no? Y esa frase prendió muchísimo también porque era una interpelación muy concreta al tipo de pasividad que había en la coyuntura por los llamados grandes actores políticos o actores de la macropolítica. En ese punto, desde entonces hasta ahora, hay una cantidad de espacios también de elaboración en distintos lugares para pensar qué es ese tipo de violencia contra las mujeres. Hay una amiga y socióloga que se llama Rita Segato, que es argentina y vive en Brasil, que nos dio una clave para nosotras muy interesantes de lectura, porque ella habla de que estos feminicidios, esta forma de guerra contra las mujeres, lo que hace es una pedagogía de la crueldad, dice ella, ¿no? Enseña, manda un mensaje de cuánta crueldad es posible y muestra el cuerpo de las mujeres como una especie de territorio de conquista, ¿sí? Ella incluso nos señalaba en conversaciones diciendo, bueno, las muertes por empalamiento, ¿no?, que son una especie de escena atroz de esa crueldad, también son escenas coloniales, ¿no? Evocan una especie de inconsciente colonial. Y podríamos pensar en la secuencia de femicidios que se fue armando, los femicidios en cárceles, los femicidios adelante de los hijos, los femicidios de las compañeras, de las amigas juntas acá en Florencio Varela, las formas en que se pone en escena distintos modos de la crueldad. Es decir, ni siquiera estando con tus amigas, ni siquiera estando con tu familia, ni siquiera que el hombre esté en cárcel, ni siquiera ninguna de esas cuestiones son resguardo para el asesinato, ¿no? También se acordarán de una serie de femicidios que se dan en lugares públicos, en una plaza, en un bar. Es decir, formas en que se alecciona un tipo de terror, en que se aterroriza a las mujeres sobre las formas en que son el objeto privilegiado de la violencia. Entonces, esta idea de pensar la pedagogía de la crueldad vinculada a las formas de explotación capitalista actuales nos parece a nosotras que es un eje bastante interesante, ¿no? Y que saca a las mujeres del gueto de pensarse solo como víctimas de la violencia, ¿no? Y más bien permite pensar que esta violencia que hoy se ejerce sobre las mujeres, lo que está mostrando es un tipo de violencia que tiene que ver con la explotación, digo, de los territorios, la explotación de los trabajos, con la precarización, con las formas de falta de recursos en los territorios, con, bueno, acá se nombraba muy bien lo que significa la trayectoria de Iki, ¿no?, y lo que significa como la lucha contra la cuestión trans en los territorios. Parece que eso es una clave fundamental también de cómo se articulan economías ilegales de especulación financiera y de especulación inmobiliaria en lo que son las violencias hoy en los barrios y la forma en que eso se traduce en violencia contra las mujeres en particular. Hay una clave que además me parece importante, que es cómo en América Latina algo de esta reacción conservadora que ustedes también nombraban aparece ahora como un nuevo enemigo que se llama ideología de género. Es un concepto que salió de la Iglesia Argentina y que está como bastante difundido diciendo, bueno, hay una ideología de género que hoy es el enemigo, ¿no?, que empodera a las mujeres y a la vez habilita, podríamos decir así, una nueva casa de brujas. Hay otra feminista italiana que se ha difundido mucho, que vino acá a la Argentina, que hicimos varias actividades con ella, que se llama Silvia Federici, y que ella hace toda una historia de lo que significó la casa de brujas, el papel de que las mujeres vean a compañeras suyas siendo quemadas como forma también, podríamos decir, de aleccionamiento, de difusión del terror, como una parte sustancial del inicio del capitalismo, ¿no?, de la acumulación capitalista. Bueno, podríamos pensar si hoy, de nuevo, como para discutir otra hipótesis, hay una nueva casa de brujas en los cuerpos de las mujeres, y es que además esta nueva casa de brujas tiene que ver con un momento, como se nombraba acá, de relanzamiento de cierta acumulación capitalista, y en qué punto estamos en términos de autodefensa, como hablaba la compañera. Y autodefensa no solo en términos de las organizaciones y los territorios, también me pareció muy interesante lo que ella dijo de luchamos contra nosotros mismos, es decir, cómo el tema de la cuestión del feminismo, llamémosle popular, comunitario, es también una transversal a todas las organizaciones, implica una lucha al interior de cada una de las organizaciones. Con la organización actual del paro del 8 de marzo, estamos teniendo como contacto y relación con muchos sindicatos, con muchas comisiones internas, y la, digamos, la reacción de los propios sindicatos contra la iniciativa de las mujeres es muy fuerte, es muy fuerte. Primero porque los sindicatos están planteando cuál es la legitimidad del movimiento de mujeres para apropiarse de la herramienta del paro, ¿no? Siendo que el paro es algo de los y las trabajadoras. Y entonces ahí empieza a funcionar un concepto totalmente restringido de quiénes son las y los trabajadores reconocidos, asalariados, en blanco, es decir, los legítimos para usar la herramienta de paro. Me parece que el 19 de octubre para acá, la unificación, digamos, de estas demandas del movimiento de mujeres con la cuestión del trabajo, lo que hace es, permite mapear el mundo del trabajo en clave feminista y, por lo tanto, darle una visibilidad y un valor, por ejemplo, a las economías informales, a las economías populares, a las economías de cuidado, a las economías domésticas, que en general no son reconocidas como economías que producen valor. Y hay algo, justamente, del movimiento de mujeres que lo que hace es, si producimos valor, las tareas de cuidado, las tareas domésticas, las tareas de autogestión, las cooperativas, las formas en que los barrios están permanentemente autogestionando recursos, negociando recursos, produciendo organización social, es una producción concreta de valor. Y ahí el protagonismo de las mujeres y una forma de trabajo feminizado, si le queremos llamar así, tiene una clave de comprensión, de inteligibilidad, de mostrarnos ciertas cosas de cómo funciona el trabajo hoy, que si uno lo mira desde el sindicato, se pierde mucho más que la mitad de ese mapa. Entonces, hay algo ahí de esa clave, desde el punto de vista del trabajo de las mujeres, que nos permite leer, reconceptualizar el mundo del trabajo, pero sobre todo ampliar la idea de paro. Y que sea una idea y una herramienta política disponible más allá del tipo de monopolio que se quiere hacer hoy de los sindicatos. Y que, insisto, es una disputa interna en los propios sindicatos, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo, muchos dieron como la consigna de no ir a las asambleas con las que se está organizando el paro, pero sí vienen muchas compañeras sueltas, muchas compañeras de comisiones internas, que sí ven una confluencia, diría, bastante espontánea entre su militancia feminista y su militancia sindical. Y no necesariamente así es visto desde las cúpulas de los sindicatos. Pero esta idea de descentrar la herramienta del paro, del trabajo formal y asalariado, me parece que es un eje fundamental, me parece que es un eje fundamental para pensar la cuestión de la economía popular, y es un eje de mucha disputa, ¿no? En las asambleas que estamos teniendo los viernes, esta idea de la economía popular como trabajo es muy resistida, más bien desde algunos sectores se quiere hablar como trabajo precario solamente, y sobre todo no se reconoce el papel político de la organización de la economía popular, ni tampoco la genealogía y el linaje que tienen las economías populares respecto al movimiento desocupado, por ejemplo. Aunque son linajes políticos que intentamos desde el movimiento de mujeres valorizar. Ahí me parece que es interesante cómo esta cuestión del paro lo que hace es abrir una serie de discusiones sobre las formas de herramienta política, sobre las formas de aparecer en la calle, de tener visibilidad en la calle, quién tiene legitimidad y de qué manera para estar en la calle, y cómo esa especie de deseo de comunidad, decimos mucho, ¿no? Deseos de comunidad que aparece bajo distintas formas organizativas, bajo distintas iniciativas de autogestión, pero también bajo formas de hacer algo en común que no sabemos muy bien de qué se trata. Vamos experimentando, ¿no? Y hay algo de ese deseo de experimentación, de deseo de comunidad, que permite juntar, por ejemplo, cuestiones que desde algunos lugares son vistas como incompatibles. Por ejemplo, la cuestión del trabajo y la cuestión de la violencia contra las mujeres. Y el último punto que quisiera plantear para después abrir a la conversación es que hay una pregunta muy abierta, un poco en relación a lo que planteaban la compañía y el compañero antes, de qué significa el movimiento de mujeres como sujeto político, ¿sí? Que es un poco una dinámica que se da a nivel internacional, ¿no? Por un lado da mucha fuerza y sentir que hay una escala transnacional, global, internacional de este movimiento de mujeres, ¿no? Que tiene apariciones muy diversas en Estados Unidos, en América Latina, en Italia, por ejemplo, muy fuerte en Europa, en la experiencia que cuentan las compañeras, y a la vez que esa dimensión internacional tiene formas de estar arraigada en territorios concretos, es decir, no es un internacionalismo abstracto. Por eso muchas estamos ahí tratando de pensar cómo se teje un nuevo internacionalismo, ¿no? Que esté como nutrido de esta serie de luchas concretas, de demandas que tienen que ver con el Estado, pero que van muchísimo más allá de demandar al Estado, de tener una agenda de demandas, ¿no? Que en general cuando aparece un movimiento más o menos nuevo, más o menos poderoso en las calles, una primer forma de interpelación para infantilizar o para minorizar es, bueno, ¿y cuál es su agenda de demandas? Y si uno no puede responder en 5 minutos 5 demandas muy claras, es que no sabe lo que quiere. Bueno, hay algo de la puesta, digamos, en la calle de las mujeres y esta forma de desborde de lo político que también es interesante de pensar, que es, no rehúsa tener demandas concretas, pero va mucho más allá de demandas concretas, justamente porque está abriendo un espacio de experimentación de qué significa autoorganizarse, qué significa esta especie de lucha contra nosotros mismos en las propias organizaciones y sobre todo qué significa tener este espacio de disputa en la calle y esta conexión, me parece, transnacional, ¿no? Que para todas es un desafío y un interrogante a la vez, ¿no? Pero que es algo que genera también muchas preguntas sobre cómo se organiza esta suerte de conexión, de transversalidad que nos desborda permanentemente. Ahí me parece que es un punto interesante también para pensar cuáles son las formas organizativas, ¿no? Otra manera de menospreciar o de infantilizar muchas veces estas conexiones tiene que ver, bueno, son fenómenos solamente de las redes. La verdad que no es así. Las redes son un elemento, son una herramienta, pero si hay algo de esto que tiene fuerza es porque tiene una aparición callejera, porque tiene una construcción cotidiana y además puede tener su repercusión en las redes, pero no son, me parece, este es un punto importante, eventos o acontecimientos puramente comunicacionales, ¿no? Que dependan solo de los medios para existir, me parece que eso les da fuerza, pero vemos todo el tiempo una reacción, ¿no? Una forma de infantilizar, invisibilizar, incluso ahora hay artículos que están circulando diciendo hay un efecto contagio, es las mujeres cada vez se creen más fuertes y cada vez las matan más, ¿no? Con una suerte de culpabilización. Uno más se rebela, una más se moviliza, más las van a matar, ¿no? Una especie de aleccionamiento a formas distintas en que el terror y la especie de chantaje sobre la movilización y la rebeldía empieza a operar de manera permanente. Como pasó el 19 de octubre, no sabemos cuánta gente va a haber en la calle. Tenemos la intuición de que va a ser muy masivo el 8 de marzo. Tenemos también como la idea de que en los medios solo se habla de lo que va a pasar el 7 de marzo porque es la CGT la que convoca y porque son los partidos del sistema político los que están alrededor de esa convocatoria. Pero a la vez también confiamos en que hay un tipo de trama que a veces no se ve tan fácil en los medios, pero que sí se organiza y que sí está circulando esta idea del 8 de marzo como una forma, como una iniciativa que tiene que ver con este acumulado del movimiento de mujeres y que justamente me parece que permite también pensar, bueno, o que nos abre el interrogante, ¿qué hacemos después del 8 de marzo? Vamos a estar muy contentas si es muy grande, si es muy grande en Argentina y en muchos lugares del mundo. Quedaron armados un montón de lazos con distintos países de América Latina, y hay algo de esta idea de pensar el movimiento de mujeres como otro calendario político, me parece. En general se habla en América Latina del ciclo de los gobiernos progresistas y después el giro neoconservador. Parece que pensado desde el movimiento de mujeres también podemos poner otras claves de lectura que no son solo en términos del sistema de gobierno, ¿no? Sino que está tratando de pensar dinámicas que están en los territorios, formas, esta pregunta por las formas de autodefensa que me parece fundamental y las formas de producción de la vida que van más allá de una mirada que muchas veces es coyuntural, pero demasiado estrecha, sobre cuál es el calendario de las elecciones y los resultados electorales. Así que es un poco la apuesta a pensar algo de este ciclo del movimiento de mujeres como un sujeto político que tiene esta escala a nivel global o transnacional y qué significa en términos de desafío a las formas de violencia y a las formas de muerte con que hoy aparece como el relanzamiento de la acumulación y de la extracción capitalista.